Bienvenido a Líder Music, Lisandro Mesa. Dice el rey sabanero del acordeón. Bendita sea mi mamá por haberme parido más. Ay, bendita sea mi mamá. Lisandro Mesa, en compactos y cassette.